Muy bien, impacientes, Lidia, ya como todos los domingos, por saber estas cosechas nuevas y las viejas cepas. La verdad es que tal cual. Escuchen, Estela Mari Ferraro nos mandó un mail contando que ella estaba hace poquito con su nieto Manuel, de 5 años, esperando que saliera de la escuela la hermanita Mora, de 8, y pasaban micros con militantes para el acto de Ferro tirando algunos papeles de apoyo a Cristina. Y el nene no quiso quedar afuera de tanta efervescencia y dice: Abu, ¿yo no puedo votar a Cristina? No, la votaremos nosotros porque hasta los 18 años no podés votar. ¡Uy! ¿Y Mora la va a poder votar primero que yo? ¡Ay, qué divino! Porque la hermana es más grande, tiene 8. ¡Claro, claro! Impresionante. Me hizo acordar de una de Nahuel, hablando de las viejas épocas, sí, y las cosechas a través de los años. Nahuel a los 7, en Salta, habiendo otro presidente en la Argentina, preguntó por qué no metían preso a un expresidente que se estaban comprobando unos cuantos chanchullos. Y el padre le dice: y porque en este país no funciona muy bien la justicia. Y entonces Nahuel pregunta: ¿y en Estados Unidos? Y en Estados Unidos funciona un poquito mejor. ¿Y por qué no lo meten preso a Bush? ¡Oh, el nene! Sí, sí. Hoy sí. Es analista político internacional, sí, claro. Y tiene un espacio. ¡Qué bárbaro! Increíble. Igual algunos analistas no necesitan tener eso y están en aire, están al aire, sí, diciendo pavada. Pero bueno, no importa, vayamos a las anécdotas de los niños, que son muy lindas. Un oyente nos contó, en realidad... La oyenta, ¿cómo se dice? ¿La oyente o la oyenta? No pensemos con esa polémica, porque yo circulan mails, viste que andan vueltas por allí. Gastemos para elegir. Un oyento nos llamó la abuela de Emma, de 5 años, para contarnos que Emma estaba con una amiguita de 4, más chiquita, y le pregunta: ¿te amaco fuerte o despacio? ¡Qué dulce! Más o menos, le dice la amiguita. Entonces Emma empezó a amacarla suavemente. Y la nena le gritó: no tan, más o menos. ¡Qué lindo! Es como esos dibujitos animados para chicos que son tan no violentos que no pasa nada al final. Sí. Susana de Chacarita: Susana, te pido por favor, volví a llamar porque me dejaste un celular que me dio equivocado, yo entendí mal o algo pasó. Vale la pena el recordatorio entonces para decirle a la gente que los por que favor. Se comuniquen a los teléfonos de la radio, al 4999-8700, recuerden siempre primero dejar su nombre y un teléfono, porque para Lidia es importante, porque si no la anécdota no entra en 30 segundos y de esa forma Lidia se puede comunicar con ustedes y van a poder contarle la anécdota como es debido y ella poder contarla al aire de la forma en que sucedió la anécdota. Que en este caso, no es para decir qué forma tan elegante, pero no deja de ser un acto muy simbólico. Porque el hijo de Susana, a los 4 años, la llamó desde el inodoro: ¡mami, ya está! Y después, cuando estaba en el bidet, le comenta: ¿viste qué linda flor hice? Es para vos. Qué amable el niño, ¿no? Bueno, producción estética, querido. Claro, claro. Absolutamente, arte de vanguardia. Que estará regalando al niño ahora de adulto. Si es que ya es adulto, digo, no sé, digo. Un poco más. Bueno, Olga de San Martín nos dejó un mensajito contándonos que su hijo Silvio, cuando tenía 4 años, le preguntó: mamá, ¿de dónde salió el primer elefante? De la mamá elefanta. Y él estuvo varios días: mamá, ¿de dónde salió el primer elefante? Y volvía y volvía. Hasta que un día viene, le cierra los ojos, apunta con el dedito y logra expresarse. Le dice: yo quiero saber de dónde salió el primer elefante. Claro. Por eso venía preguntando cada vuelta, preguntaba por el que le había respondido la madre. Es impresionante, esa me fascinó. Y una que me la dieron en mano en un locro el 25 de mayo. ¿Cómo le fue? Ah, muy bien. No tuve locro, yo pero... tampoco. Te invito a lo de Clarisa Moraña, la próxima es el locro más rico que comí en mi vida. Agendado entonces, 25 de mayo del 2012, ahí estaremos. Y allí, Sandra Loyacono, una de las hermosas maestras que tenemos de educación física en los jardines de infantes del país, cuenta que para hacer un ejercicio les sugiere a los chicos que pasaran en 4 patas como si fueran perritos. Tanto lo sintieron los chicos que cuando iban como perritos caminando, alguien que andaba por allí quiso bromear: ahora llamamos a la perrera. Y un chico se levantó de golpe y dijo: ya me convertí en nene. ¡Qué lindo! Me encantó ese también. Todos me gustan. Y hoy traigo de las que vos dijiste que te encantaban, porque hago un delivery de anécdotas. Está muy bien. Estamos como queremos. A demanda, puerta a puerta, Gustavo había pedido de las poéticas y... 200 gramos te había pedido de poéticas, ¿sí? Y Julia te había pedido 300 gramos ¿de qué eran? De las religiosas. De las religiosas. De las filosóficas, ah, verdad, filosófico-religiosas, sí. Bueno, me dieron una oportunidad así impresionante. Esta, Julia, para vos. Simón, a los 7 años, en la clase de religión le pidieron que dibujaran a Dios. Y estuvo toda la clase trabajando sobre el tema y pensando. Y cuando entrega la hoja, la entrega en blanco. Entonces le preguntaron por qué. Y él dijo que le había pasado algo muy raro. Que como a él le habían dicho que Dios estaba en todas partes, que hace parte de todo, a la hora de dibujarlo, él sentía que si lo encontraba en algo, lo estaba sacando de lo otro, y así hasta que se quedó en la nada. Impresionante. Impresionante. Te digo, profundísimo. Es verdad, a mí me encanta. Porque pedir que uno dibuje a Dios es una de las cosas, digamos, uno de los imposibles. Primero, porque ¿qué imaginación puede hacer? Esas estampitas que a nosotros nos daban con el señor de barba blanca y qué sé yo, me suenan tan ridículas. Pero bueno, el chico a lo mejor podía imaginar, qué sé yo, la cruz o alguno de los dibujitos de las Biblias para niños. Pero él se puso en una cosa realmente filosófica, es como por eso, es impresionante. Claro, y en ese Dios que no tiene camiseta, ¿no? Exactamente. Y también Juan, a los 4 años, le ofrecieron pedir un deseo a Dios. Y él lo pensó un rato y antes de decidirse quiso consultar. Diciéndole a Diosito que no quiero morir, ¿no me muero? Quería saber la eficacia que tenía el deseo. ¿Cuál era el alcance de ese pedido? De lectura poética de la realidad para Gustavo. Muchas gracias. A ver. ¿Se acuerdan de Ricardo Bada, ese abuelo español que vive en Alemania con sus nietos alemanes? Bueno, Paul Luis a los 5 años vio que el sol comenzaba a ponerse y se puso a buscar las sombras de ellos. Y después de un rato le dice, abuelo, ¿por qué no seguimos caminando con nosotros? Ah, eso es buenísimo. Es bueno. Es un poeta también, sí. Ese niño, qué bueno. Y tenemos una niña poeta, Camila Di Plácido, de 5 años, de Lanús, cuya mami Karina Félix me contó una hermosa. Que Camila le pregunta, mami, ¿la luna de miel queda en el espacio? Y a mí me hizo acordar de Siguiendo la Luna, un hermoso tema que vamos a escuchar interpretado por los Tipitos. Ya no llores más, Y ahí estábamos escuchando a los tipitos en la columna de Lidia Lerner. ¿Nos queda alguna anécdota más por ahí dando vueltas? Nos quedó una hermosa que me contó Oscar Domínguez Giraldo, nuestro ya conocido amigo de Colombia. Una niña de Medellín a los 6 años, Laura, interroga a los padres. ¿Esta palabra se escribe con B larga o con B corta? ¿Cuál palabra querés escribir? ¿Y por qué les tengo que contar todo? Adivina si sos guapo. Está muy bien, claro. Muy buena. Increíble. Y otra, Verónica, cuando era muy chiquitita. Papi, ¿qué tan lejos quedan las estrellas? Hijita, hay unas que están tan lejos que su luz todavía no ha llegado a la Tierra. Y si su luz no ha llegado a la Tierra, ¿cómo sabes que existen? Muy buena interesante pregunta. La pregunta. Claro, ¿cómo afirmamos eso? Impresionante. ¿Alguna más? ¿Tenemos Dale, tiempo? La última. Una también poética. Un papá cuenta que cuando era muy chiquito y estaba aprendiendo a hablar, su hijo Mauricio madrugaba, iba a mirar por la ventana y cuando veía que ya había amanecido le decía, papá, ya no se hizo de noche. Ah, no, lindísima. Y eso que estamos escuchando es el sonido que nos indica que son las 3 de la tarde en punto, hora de noticias, en este caso, en la voz de Fernando Farías.